Bueno, buenas tardes. Acá estamos con la Yena Barrio. Bueno, coméntanos, ¿qué haces acá en Córdoba? Bueno, estoy... Empecé a trabajar con Olivero, Canale y bueno, acá entrenando y tratando de buscar un buen estado físico. ¿Y cuál va a ser tu futuro? ¿Cómo? ¿Cuál va a ser tu futuro? Bueno, en realidad estoy poniéndome bien en estado, así lo más antes posible vuelvo a pelear, ojalá pueda ser antes de fin de año. ¿Qué pensás del boxeo de acá de Córdoba? ¿Hay futuro así para pelear por un título, para algo? ¿Qué me preguntaste? ¿Qué pensás del boxeo de acá de Córdoba? ¿Está ahí para pelear así un título o algo? De los boxeadores el de acá. El boxeo, bueno, la verdad que bueno, está la gente del boxeo trabaja mucho para poder lograr hacer pelea y acá la gente sabe mucho de boxeo, la gente de Córdoba entiende el boxeo y le gusta el buen boxeo y bueno, la verdad que está bueno que haya tantos prospectos y que puedan realizar funciones de boxeo así. Bueno, sale una nueva figura, un nuevo ídolo acá de Córdoba. ¿Y cuando estés en condición, pensás hacer una pelea acá en Córdoba y pelear por un título? Me gustaría, me encantaría, sí podría ser. Bueno, muchas gracias. No, eso. Gracias.